Está Carlos Gera en línea, como siempre, para cerrar el programa hablando y reflexionando sobre política y economía. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Con sitio todavía no ausente con aviso, ya mañana se reincorpora. Acá está todo su equipo, Bueno, Carlos, ¿te quedaste prendido del mensaje de Mauricio Macri en las últimas horas? No, prendido, difícil, ¿no? Bueno, digo, prendido para analizarlo, algo te quedó dando vuelta. No, me pareció que era un tema interesante porque era toda una definición, ¿no? Uh-huh. Yo diría, manual de la posverdad lo podríamos llamar. Sí. Porque todo lo que dice no tiene nada que ver, o tiene muy poco que ver con lo que de verdad pasa. La primera reflexión que se me ocurre es que el presidente utilizó la agencia Telam, a la que ha desvalorizado sus políticas muchísimo. Así es. En este caso, para hacer campañas, negando que estaba haciendo campaña. Uh-huh. Y diría que lo único que tiene de cierta esa nota es el título. Podemos ser mejores. Claro. Después de ahí, vos fijate que insiste en el tema de que veníamos bien, pero que en las últimas semanas los argentinos estamos viendo un clima de incertidumbre hace varias semanas. Uh-huh. Es decir, veníamos bien, pero volcamos. Pasaron cosas de vuelta, ¿no? ¿Cómo? Pasaron cosas otra vez. Sí, no, pero además las culpas son las PASO, las culpas son la gente que vota equivocado y todo este tema. Y después se empieza a decir las cosas que hizo para llevar alivio a la mesa de los argentinos en el medio de un país que está reclamando intensamente que el Estado sea a cargo de la emergencia alimentaria. Uh-huh. Parece un contrasentido. Sí, fíjate, para seguir acompañando a las pymes que son el motor de desarrollo de nuestro país. Primero, todas las medidas que han tomado han sido pymes destructoras, para llamarlas de alguna manera. Sí. Pero aquí yo diría que es víctima de su propia trampa, porque ¿sabes cuál es la medida que dice que se tomó para seguir acompañando a las pymes? ¿Cuál? Un plan de la AFIP a 10 años para ponerse al día. Con las deudas impositivas. Claro. Que se generaron por la incapacidad de estas pequeñas empresas de cumplir con las obligaciones impositivas, por la brutal caída de las ventas, por el deterioro del mercado interno, etcétera, etcétera. Que si no hubiera cambio de modelo, Carlos, se tendría que renovar una y otra vez esa posibilidad de moratoria. No, pero te quiero decir, vos fíjate, seguir acompañando a las pymes, sí. Para seguir acompañando a las pymes que son el motor de desarrollo de nuestro país, la AFIP lanzó un plan a 10 años para ponerse al día. Tendría que haber avisado a su ministro, ¿no?, para diseñar política pro-pyme. Lógico, pero las políticas pro-pyme son ponerle plata a la gente en el bolsillo para que vaya a comprar, para que haya actividad económica, para que se genere empleo. Ya lo hemos explicado millones de veces. Sí. Sigue la nota hablando de las medidas que tomaron para enfrentar lo que ellos llaman la crisis de las últimas semanas, y entonces dice que con el nuevo ministro se empezó una nueva etapa, pero dice, las medidas solo se justifican en la emergencia. Uh-huh. Son necesarias para evitar daños mayores. Sí. Varias cuestiones, ¿no? A ver. El reconocimiento de los daños y la negación permanente de los controles, de las regulaciones, como políticas válidas, solo utilizables para cuando las papas queman y no saben ya más qué hacer. Y de vuelta, como si la emergencia no lo hubieran generado las propias políticas del gobierno. Así es, así es. Sigue la nota, por eso te digo que no tiene desperdicio. Sí. En lo económico vamos a seguir tomando las decisiones que hagan falta para llevarles tranquilidad. Y entonces van a seguir gobernando como siempre, dice. Fíjate, enfocados en generar más trabajo para los argentinos. Uh-huh. creció el desempleo. Sí, claro. Como venimos haciendo desde el primer día. Siempre que hablé de las oportunidades que nos abría el mundo, por ejemplo, lo hice pensando en el bolsillo de los argentinos y en el crecimiento de las familias. Y agarrate, porque exportar más limones a Estados Unidos, para poner un ejemplo, es eso, argentinos que apuestan y crecen, que acceden a nuevas posibilidades. Y el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur es eso, más trabajo y más oportunidades de crecimiento. Bueno, y sigue. Sí. Entonces, es realmente... La clave estaba en los limones, ¿no? ¿Cómo? La clave estaba en los limones. La clave estaba en los limones, sí. Pero, si querés más posverdades... Dale. En mi gobierno las provincias tuvieron más participación sobre el total de los recursos federales y el diálogo entre la nación, las provincias y los municipios fue siempre fluido y constante. Hoy están todos los diarios plagados de los conflictos de las provincias que le están reclamando de todo al gobierno federal por las pérdidas de recursos que le han significado estas medidas que han tomado, que las tomaron sin tener en cuenta el impacto que tenían en las provincias, por el formidable endeudamiento que esas provincias tienen. Así es. Incluso en dólares, provincias que no tienen recursos que generados en dólares y que dejan también allí una herencia dura para adelante, ¿no? Muy difícil, que va a costar mucho esfuerzo levantar. Y pero acá lo dice con toda naturalidad, más participación sobre el total de los recursos federales y con el diálogo fluido y constante, sigue. Logramos acuerdos entre empresarios y sindicalistas que mejoraron la productividad y generaron oportunidades. ¿Sabes de qué habla, no? Me imagino, de los convenios estos que hicieron en Vaca Muerta y claro, nosotros, claro, que redujeron derechos. Es impresionante, es muy fuerte, como testimonio político es muy fuerte. ¿Cómo? Como testimonio político es muy fuerte, puede parecer una nota suelta en el devenir del gobierno, pero es muy fuerte. Sí, obvio, pero por eso me pareció que no la podíamos dejar pasar. Yo diría, lo único que le dejaré a favor es la última frase con la que cierro esta parte de nuestra nota, Pablo. Dale. Confiemos en nosotros mismos. Si atravesamos tantas dificultades a lo largo de nuestra historia, si dimos tantos pasos hacia adelante cuando nadie creía que podíamos hacerlo, significa que podemos, que somos capaces. Esa Argentina es posible. Yo creo que tiene razón. Sí, es un genérico, ¿no? Podría estar en boca de cualquier dirigente. Genérico tiene razón. Sí. Vos sabés, Carlos, que leí una nota de Claudio Scaletta el fin de semana y me gusta porque nosotros siempre, vos siempre fuiste un gran adelantado en saber cuál iba a ser el discurso que se iba a utilizar en campaña, después de una medida, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos de lo mejor está por venir, lo peor ya pasó, etcétera, etcétera? Bueno, y lo que dice Scaletta es interesante porque él dice, el gobierno, o sea, todo lo que pueda venir a continuación va a ser necesariamente mejor que lo que está, si hay un cambio de modelo, por supuesto, y el gobierno va a intentar decir que se pudo lograr porque las modificaciones más estructurales, porque la base quedó mucho mejor de lo que había recibido el gobierno. Y puede ser que vayan por ahí, ¿eh? Bueno, la verdad, te diría que me importa poco. Está bien, ya, cochería, claro. Está bien. Yo creo que el gobierno por ahora, por lo que va, sí, es ver si puede salvar algún distrito, sí, de la debacle total. Uh-huh. Me parece, y creo que eso está visto en la dispersión de las campañas que tenemos por delante. Sí. Es decir, el gobierno de la ciudad tratando de salvarse de la inundación. Sí. El de la provincia, no sé, estará defendiendo a algunos diputados. Claro, claro. Uno escucha lo que dijo ayer Vidal. Claro. Y que parecía un discurso de despedida más que un discurso de campaña. Sí, sí, coincido, sí, sí. Así que me parece que tan... El otro día alguien hablaba en un programa de televisión que yo estaba de que en la Casa Rosada están todos ordenando los papeles. Porque también vienen las cuestiones de las rendiciones de cuenta y demás. Y además, Pablo, es notable en el fin de semana y hoy también que los editorialistas de los grandes medios, todos hablan de Alberto Fernández como el virtual presidente. Sí. Es decir, y bueno, le dan a la gira que hizo y al trato que recibió en esa gira y a todo lo demás, la sensación instalada de un resultado virtualmente irreversible. Claro. Y en realidad todos están empezando a ver cómo van a ser las relaciones con el futuro gobierno, más que cómo van a ser los últimos tramos de este. Claro. Carlos, te quería preguntar sobre la gira de Alberto Fernández, sobre todo por la cantidad de veces que vos nos hablaste de Portugal, cuando Portugal no estaba en el radar de la política argentina, y el momento tan especial de España, por otra parte, ¿no?, con Pedro Sánchez. Pero ¿qué en términos de proyección política, digamos, ¿qué te dejó? ¿Cómo lo lees? Bueno, en primer lugar, diría que Alberto Fernández, las veces que salió al exterior, fue a ver a Mujica en Uruguay, fue a visitar a Lula en Brasil, sí, y ahora se reunió con dos presidentes o con dos gobiernos de tipo progresista, para llamarlo de una manera general, y tiene anunciada también una visita a México a ver a López Obrador. Así es. Pareciera que son señales que tienen que ver con querer mostrar cuál aspira a ser su lugar en el mundo, y sobre todo porque en España habló de la excesiva dependencia de las relaciones con Estados Unidos, volvió a repetir esta idea de las relaciones maduras, que lo que está bien, que yo comparto, de las que ya hemos hablado, porque nadie podría pensar que se puede vivir sin tener relaciones con Estados Unidos. El problema es que son relaciones de subordinación. Sí, señor, ¿qué quiere que haga? Jefe, dígame qué tengo que hacer. O son relaciones de país a país, donde cada uno defiende legítimamente sus intereses y sus derechos. Y creo que allí él habló de la necesidad de Europa, del vínculo con Europa. A mí me hubiera gustado más que hubiera hablado de la multilateralidad como criterio, sí, pero me parece que cuando él habla de Europa está dando el camino de esa multilateralidad, diciendo no podemos ser un país que depende de Estados Unidos y que hace lo que le dice Estados Unidos. Claro. Una cosa que me llamó la atención, Carlos, creo que cuando estuvo en el Parlamento Español, si no me equivoco, un referente del oficialismo le dio a entender como que estaban siguiendo muy de cerca lo que estaba pasando en la Argentina, porque sentían que daba cierta expectativa, que era el primer país que se levantaba, digamos, después de una nueva ola, o de este momento, este paréntesis, si vos querés, esperemos que es paréntesis y que no, de momento de retroceso por derecha de la región. Y yo me acuerdo cuando se daban esas reuniones políticas tan importantes entre Cristina, Lula, Correa, Chávez, etcétera, también en Europa, sumergida en la crisis post-2008, América del Sur era como un lugar de expectativa, esperanza y hasta de espejo político, ¿no? Sí, pero también están pasando cosas en Europa que hay que mirar con atención. Lo que está pasando en Inglaterra es más que interesante. Dame una línea, porque no se sabe mucho de eso, Carlos. Bueno, allí alrededor del tema del Brexit, sí, se derechiza aún más la gestión conservadora con la asunción de este señor Johnson, sí, que hasta físicamente se parece a Trump. Así es. Pero que no ha hecho más que cosechar rechazos. Y vos sabés que yo leía hoy, no conozco bien cómo son las leyes británicas, pero como que la negativa que está teniendo a cumplir las reiteradas decisiones de parlamentarias podrían incluso terminar con su destitución y hasta podría terminar preso. por incumplir, por él dijo prefiero muerto que hacer eso, pero por ahí leí en algún diario que de acuerdo a las leyes británicas no cumplir una reiterada orden del Parlamento podía llevarlo a terminar siendo no solo destituido sino preso. Mira vos, con lo cual sigue cobrando fuerza la figura de Corbyn, ¿no? Pero claro, sigue cobrando fuerza la figura del líder de la oposición, que es esta oposición del laborismo renovado, que ha retomado las consignas históricas del laborismo y que plantea un cambio profundo hacia el interior de las políticas de Gran Bretaña, que tiene todo un impacto simbólico muy grande, porque diríamos que hace 40 años, cuando allí inició Thatcher su gestión, empezó esta ola neoliberal global que todavía continúa, pero que, como dice Stiglitz, está llegando a su punto final, aunque a algunos les parezca que no es así. Claro. Stiglitz dice el neoliberalismo está muerto. La discusión ahora está dada en con qué se lo reemplaza. Uh-huh. Y bueno, habla de tres grandes caminos, ¿no? El de la ultraderecha, con los xenófobos, sí, y todas las características que tenemos. El de lo que él llama la centroizquierda europea, modelo Tony Blair, uh-huh, o Clinton, dice que le hace leves retoques al modelo neoliberal, o lo que él llama el capitalismo progresista, que es en definitiva algo muy parecido a lo que conocimos como el estado de bienestar. Claro. Y vuelve a hablar de la necesidad de un estado que regule a los mercados, que haga lo que dice: si los mercados hicieron todo este daño, no son los mercados los que lo pueden reparar, tiene que ser el estado el que le ponga las reglas y el que sea a cargo de crear las condiciones para una sociedad donde toda la ciudadanía tenga garantizado, dice, mira, trabajo y salario digno, salud, educación, vivienda, inversión en ciencia y tecnología como eje fundamental, y tema de cuidado del medio ambiente, ¿Es el programa al frente de todo, no? ¿Cómo? ¿Es el programa al frente de todos, no? Se parece, ¿no? Sí, claro. Por eso te digo, entonces, en el mundo están pasando cosas, a veces a nosotros el filtro mediático no nos lo deja ver en toda su dimensión, pero todo eso está sucediendo, y el neoliberalismo efectivamente está llegando a una etapa de crisis terminal. La gran pelea es con qué se lo reemplaza. Sí, también hay que el sentido común de las sociedades logren incorporar un nunca más al neoliberalismo, ¿no? Creo que el otro día Cristina vinculó la consigna nunca más con el neoliberalismo. Ahí están pasando cosas interesantes en la línea también Corbyn, Pedro Sánchez, Macron, creo. Digo, se están dando cosas importantes, y hay que sumarle esto el protagonismo de Rusia y China, ¿no? Sí. Para completar la escena. Yo, lejos de tener una visión pesimista, creo que tenemos una etapa compleja, pero que hacia adelante las expectativas son más que positivas. Mira, te iba a decir eso, Carlos. Hay tanto drama en el medio, tanta catástrofe, como se dijo hace poquito, pero sin embargo el escenario es muy, pero muy interesante, ¿no? Pero ¿sabes que estamos tan cerca de poder empezar a decir lo peor ya pasó? ¿En serio? Sí, Carlos. Sí, claro, estoy convencido, porque en la Argentina el cambio de autoridades, uh-huh, va a traer inmediatamente una sensación de alivio en un montón de sentidos. A veces esa sensación de alivio no alcanza para la olla, ¿no? ¿Cómo? Que a veces la sensación de alivio, yo entiendo lo que decís, no alcanza para la olla la sensación de alivio. No, la sensación de alivio mejora la posibilidad de para la olla. Porque de ese alivio se trata. Si, como uno espera, las primeras medidas del próximo gobierno tendrán que ver con mejorar el ingreso general de la ciudadanía, aunque eso no tenga la magnitud que cubra todo. todas las necesidades, eso se llama mejorar. Claro. Y por eso digo que tal vez podamos decir lo peor ya pasó, lo cual no quiere decir que no hay una llave que la das vuelta y resolviste el problema. El daño de estos 4 años sobre el patrimonio productivo y social de la Argentina es enorme. Claro. Es enorme y no se arregla con un simple cambio. A partir de ese cambio empieza una nueva etapa, y a partir del acierto de las nuevas políticas estarán los resultados y los beneficios que la población comenzará a percibir. Bien. Pero desde luego, y eso está muy claro, hay que desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, hay que desdolarizar el precio de los alimentos esenciales para asegurar una canasta básica que esté al alcance de la gente, hay que tomar medidas de la emergencia para resolver los problemas, porque esta emergencia alimentaria no se resuelve el 11 de diciembre. El 11 de diciembre se comienza a resolver. Claro. Pero si existe la emergencia alimentaria y el gobierno actual no toma las medidas que debería tomar para hacerse cargo de los efectos de sus propias políticas, una de las primeras cosas que tendrá que hacer el próximo gobierno es este. O sea que en el programa del Frente de Todos hay una cosa que es una frasecita, dice: comer es un derecho. Es terrible. Es la magnitud del retroceso, ¿no? Donde en un país como la Argentina vos tengas que poner en un programa comer es un derecho. Te da la magnitud del retroceso. Pero te da la magnitud del retroceso. Entonces, claro que lo primero va a ser asegurar que la gente coma, y a partir de allí que tenga trabajo y que tenga un ingreso digno y que se empiecen a mejorar los sistemas de salud y que los problemas pendientes de educación se empiecen a todos un paquete. Pero yo no tengo duda que vamos a poder empezar a decir: ahora sí es verdad, lo peor ya pasó. Claro. Carlos, la seguimos mañana, si te parece. Hasta mañana. Un gran abrazo, Chau. Carlos Heller charlando con nosotros, esencialmente haciendo una lectura pormenorizada y detallada una suerte de publinota, nota de campaña que hizo el presidente de la Nación, ni más ni menos que en la Agencia Estatal de Noticias Telam, a contrario de lo que indica el modo en que se utilizan los medios públicos ya en etapa de campaña. Recordemos que el presidente en ese sentido es actúa también como candidato, digamos, ¿no? Más allá de que él lo quiera diferenciar, y que entiendo, según lo que entiendo, el presidente ha decidido, o su equipo de gobierno, ha decidido postergar para octubre la campaña y dar la imagen en este mes, hacer campaña de otro modo, podríamos decir, de alguien que se hace cargo de llevar tranquilidad por todas las emergencias en amplios sentidos que ha generado su propia política. Bueno, hemos llegado al cierre de este Volver a las Fuentes especial, con Sitio Taviano ausente con aviso, ya está regresando de la provincia de La Pampa, fue a dar una charla siempre muy requerida y convocada. Cintia, mañana estará con nosotros, todo el equipo de Volver a las Fuentes aquí haciéndonos buena compañía.